vida pesa en los huesos y en la voz. Llevo en la espalda el pan de la casa. Pero hay días que me vence hasta el reloj. No sé cuánto más pueda dar. Todos creen que soy eterno, pero a veces ni yo me reconozco. Me miro al espejo y me escondo por dentro, pero sigo por los que amo. Aunque el alma a veces sangre sin razón. Soy de hierro, aunque me oxido. Aunque a solas me quiebre el corazón. Nadie ve mis madrugadas, ni el cansancio que no muestro. Solo ven que siempre estoy y creen que soy eterno. Hay palabras que no digo nunca, porque aprendí a hablar con los hechos. Yo no pido más que un abrazo y que sepan que también tengo derecho a caer, a dudar, a llorar, a rendirme por un momento. Pero respiro hondo y vuelvo a empezar, porque un padre no tiene tiempo. Cansancio que no.